señorita quiere bailar conmigo. Ella dice, por favor, oscurito. Y me la di de gallero y la llevé al oscurito, pensando que la hacía buena. Me encontré con un pajarito. Un pajarito. Avisan nomás.